Bueno, aquí estamos felices, felices sí en el sentido de que por fin despertó la gente y era hora de salir del letargo en el que hemos estado tanto tiempo adormecido y por fin ahora luchando en las calles, unidos, que era lo que hacía tanta falta para poder derrocar todo este sistema. Y así es que estamos todos ahí con los brazos en alto, vamos a seguir, no vamos a bajar por nada las movilizaciones. Y bueno, también muy enojado y sigue el descontento por los muertos también que ha cometido, que lleva, que hay. Ahí se están hablando de un poco más de 40, también hay detenidos. Hay más de 2.800 detenidos hasta la última fecha, hace un par de días atrás. También hay personas que están desaparecidas, que están superando el centenar de personas desaparecidas. Es como que hubiese vuelto la dictadura de Pinochet, Daniel. El metro Baquedano, que está en pleno centro de Santiago, como en el corazón de Santiago, digamos, lo ocuparon como centro de detención y tortura. Es horrible. Es horrible, hay denuncias horribles de violaciones hacia mujeres. Han asesinado niños también, hay mucha gente herida por perdigones, por balazos. Pero bueno, lamentablemente son los costos que hay que pagar en este tipo de cosas cuando el pueblo se está manifestando. Y qué lástima y qué triste que sea así. Piñera es un pésimo político, o sea, 2 días de comenzada la movilización, la revuelta. Le sacó a los milicos a la calle, o sea, no, el tipo no tiene cordura, no tiene nada. Pero bueno, estamos para destituirlo y avanzar a la Asamblea Constituyente. Hoy ya tuvimos marcha aquí en Vallenar y muy contentos también de este despertar. Así es que el llamado es a todos los pueblos de nuestra América linda y hermosa a unirse. A unirse porque esta lucha la venimos dando hace mucho tiempo. Se despertó grande en Ecuador. Seguimos nosotros aquí en Chile asistiendo al llamado. Y el llamado es que se unan muchos más países del cono en esta misma revolución social, en estas mismas demandas sociales, en esta misma lucha por la recuperación de nuestros bienes. Así es que cariños grandes y vamos a seguir, pues, con mucho amor, alegría y fueguito.